y hasta las 10. Luego, ay señor, con el dinero que se han gastado para contratar a gente de la televisión que digan cosas que después no son verdad. Bueno, en la televisión no suelen decir siempre la verdad. Así que era de esperar que la campaña de Yastel no se parezca nada a la realidad. Si tienes algo con Yastel o no lo tienes, intenta acceder al servicio técnico. A partir de las 10 se acaba. No hay nada de 24 horas a tu servicio. Si funciona bien, como falle, pues ya está. Como tengas algo que hacer nuevo, no. Fíjate, ayer tuve que hablar de Rubén Alemán, de Vodafone, del Centro de Asistencia de Galicia, que al momento nos solucionó el problema. Yastel no tiene nada que ver. Vodafone no publicita su buen servicio. Yastel publicita un servicio inexistente. Buenas noches. ¿Qué tal te ha ido a ti el día? A mí, pa' tirar cohete. Y es verdad, la fotografía que te he puesto es desde donde estamos emitiendo. Digo estamos, porque estamos entre amigos, suena la cocina y desde luego no voy a ser yo el que esté pendiente de ella en este momento. Estoy haciendo otras cosas que supongo más musicales. Aunque no suena mal, ni huele tampoco mal, lo que a lo largo del programa va a sonar y vamos a degustar. Saludos de Rafa Arboleda. Quédate. Durante al menos 120 minutos vamos a disfrutar de la mejor música de la radio en la noche. No hay luna, te la pongo yo. Saldrá entre los nubarrones que este 27 de mayo está dejando en Madrid a esta hora de la noche. Y pasan aviones y pasan camiones y estamos en medio de la urbe. ¿Qué te voy a contar que no sepas cuando soy yo el que disfruta habitualmente del corazón de Andalucía y de su silencio? Casi un papel en blanco para aquel que quiera disfrutar de las cuestiones sonoras. Pero no se está mal aquí arriba, pelín fresquito. Ah, se me ha apagado el cigarro. Blue Moon, Civil Shepherd. Turn to gold, blue moon. night's just a pillow of light, and the moon is mine. Yeah, the moon is mine. That beautiful boy. Personal property. The moon is mine. La luna es mía, aunque haya por ahí gente diciendo que es de ellos. Es mía y es tuya y de unos cuantos más, sin título de propiedad. Eran Fairground Attraction. Flamenqueo, pero de Los Ángeles. El grupo se llamaba Luna y Sol. Cantaba Una noche, esta noche, de la película New Age. Bajo luna y estrella, recuerdos oscuros y dolor. Por tu mentira, niña, me negaste tu amor. Que mandes adelante te esperará en tu camino, como fieras entre sombras, para sellar tu destino. Trago tras trago salude al amanecer, pensando en tus ojos negros y en los labios que probé. La verdad que muerta a la deriva por el mar de tu ilusión. Cierra los ojos de tu alma hierta, que no florece sin semilla de mi amor. Cuando vengas mis besos a robarme, pensando que una vez ya me has vencido, allí mismo yo daré la media vuelta, y entonces tú sabrás lo que has perdido. Allí mismo yo daré la media vuelta, y entonces tú sabrás lo que has perdido. Hablando de ojos negros, también Maíta Bendecá le cantaba a unos ojos negros y a la luna llena, degustando una cena palentina, chorizo, queso y una morcilla de Burgos. ¿Qué paté? ¿Para qué te voy a contar? Nos alberga un palentino y una extremeña. Maíta Bendecá, esos ojos negros y la luna llena que te pongo yo esta noche. Y al final tenía amarillo, su cara como la seda, su cuerpo como los lirios, el alma la tiene rota, yo intento de darle alivio. Ojo negro, luna llena, un contraste de colores, la calilla prima mi condena, laberinto de muere, la que tengo yo. Vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.

ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto. Canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. La versión en directo de Mercedes Sosa, que también, por cierto, había hecho una versión del Vuelvo al Sur bastante bonita. A punto de caer las medias, terminando la cena, bastante agradable, bastante calórica. La verdad es que en la azotea hace un poco de frío y las nubes amenazan lluvia, aunque las previsiones meteorológicas que aparecen en Google le hablan de que será mañana cuando al menos llueva y truene en bastantes partes de España. Aquí en Madrid se espera lluvia. De una película que grabó Spike Lee, que solo recogía actuaciones en directo de grupos que cantaban a capela, es este I Need You. The Man You Lips. If you want me to be true, oh baby, only to tell you that I need you. Oh, to be true, to who? Really, really, really, I really need you. We'll fight all night long and I'll give in when I'm wrong. But if we're to make it through, you have to admit when you're wrong. I need you. I really, really, really, really do. How can you walk away with no regard for love you gave? You know that I need you. Give in when I am wrong, but if we're to make it through, you have to admit I need you, oh darling, to be true to me. If my child's not at home, you leave a message on my phone, because I need you. I need you. strong arms I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely. Ain't nothing new. But a woman like you, babe, she'll never have the blues. Let me help. I got two for me. Let me help. It would sure do me good to do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight, telling me everything I wanna hear. Don't forget me, baby. All you gotta do is call. You know how I feel about you. I can do anything at all. Let me help. If your child needs a dad, I can help. It would sure do me good, do you good. Let me help. When I go to sleep at night, you're always a part of my dream. Holding me tight and telling me everything I wanna hear. Oh, don't forget me, babe. All you gotta do is call. You know how I feel about you. If I can do anything at all, let me help. A child needs a dad, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. What do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want women? What do you want if you don't want girls? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but only do. What do you want, oh boy, you're making a fool of me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to, don't turn around cause I'll be missing. Then you'll want my love, baby. Oh well, then you'll want my love, baby. What do you want? Adam Faith, de la banda sonora original de la película Scandal, un escándalo. Ya cayeron las medias. 25 minutos para llegar a la medianoche en Península de Baleares. 25 minutos para llegar a las 11 en Canarias e Islas Británicas y ya no sé dónde más. Me estoy acordando de una noche de octubre de 1995 en la que tomé la decisión de no volver a pisar un estudio de radio. Y así más o menos ha sido. Creo que tuve una aventurilla de 3 o 4 días en una emisora medio pirata que había en Reina Victoria allá por 2006. Pero ya no ha vuelto a pisar un estudio, más que nada porque se está bastante mejor en casa o en casa de amigos, disfrutando de lo que es el ambiente real nocturno y no lleno de luces estas fluorescentes blancas que casi te ponen un tono verdoso en la piel. Aquí, con esa puesta de sol con la que te he convocado, estoy con dos amigas que protagonizaron una de las anécdotas más divertidas que han sucedido en mi vida y que también sorprendieron tremendamente a mi madre. Una noche que estaba en una radio, me anduvieron por cuestiones técnicas levantando las tablas debajo de los pies, para arriba, para abajo. Me encendía la luz, que a mí me gusta hacerlo con la luz más tenue o más en penumbra, más o menos en la situación que estás tú. Me agarré un rebote de estos buenos y dije que era el último programa, que se acababa. Y efectivamente, así sí. Ya no volví a pisar un estudio. Desde entonces mandaba las cintas en un taxi. No era una cinta de cassette, era un DAT, de esas que me robaban, o dicen que me robaban, y me lo creo, el Pulpo y el Whopper. Pues nada, que me fui. Yo terminé el programa, me fui a casa, me metí en la cama, me levanté, y por esos días estaban mi tío Manolo, mi tía Trini y mi madre haciéndome una visita. Habían venido a darse unas vueltas por Madrid y alrededores y sonó la puerta. Yo no sé si estaba dormido o si estaba, pues me imagino que sí, porque era temprano, un poco en la hora que yo suelo estar soñando. Y entra mi madre preocupadísima. Niño, ¿qué has hecho? Ahí en la puerta hay dos chicas quejándose de que has dicho que anoche te vas de la radio y que no piensas volver. No, mamá, si es que pienso hacer así. Bueno, por lo menos dirle algo. Y efectivamente, salí, oye, que es que... Y al final se solucionó. De esa manera, mandando las cintas de edad en un taxi, emitiéndose hasta que llegó la mitad de enero y dejé aquella radio. Y hasta entonces, no quiero decir desde entonces, pues ya... ¿Sabes cuál ha sido el recorrido? Desde casa. Pues hoy, desde casa de Beatriz e Irene, aquellas mellizas que se presentaron aquella tarde o aquel mediodía, aquella mañana, a pedir por favor que no me fuera, pues no solamente no me he ido, sino que desde su misma casa estoy emitiendo mejor que desde cualquier estudio de radio. La noche que lloré por ti, como el mar entre rocas, así me sentí. Como el viento entre hojas, así me sentí. Y el tiempo no ha curado aún la huella que ha dejado nuestro error. ¿Quién permitió que el orgullo creciera, nublando los destellos de razón? Oh, oh, oh. Te llevaré al límite así me sentí. ¿Y cómo ocurrió que las sombras se cubrieron nuestra hermosa luz? Te llevaré al límite de mis sueños. Te llevaré donde nace el mar y el cielo. Te llevaré más quedamos en el suelo con promesas olvidadas, juramentos traicionados que rompieron nuestro amor. Don't let this night end. There's no escape from love. What the gentle breeze weaves its spell upon your heart. No matter what you think, it won't be too long. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and apricot, do I? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate, do I? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you east side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Who's Mary Clooney? Come on my house. Venga a mi casa. De casa en casa, haciendo buena radio online. ¿Has escuchado alguna vez esta versión del We Will Rock You? Pero de forma mucho más tranquila, Linda Ronstadt se la dedicaba también a su bebé. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna gonna take on the world someday. You got blood on your face, big disgrace. Waving your banner all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put you back into your place, singing, we will rock you. Magic is the moonlight on this lover's June night. As I see the moonlight shining in your eyes, can't resist their power in this moonlit hour. Love began to flower. This is paradise. Living in the splendor of your kiss, so tender, make my heart surrender to your love divine. Magic is the moonlight, more than any June night. Magic is the moonlight, for it made you mine. Magic is the moonlight, more than any June night. Magic is the moonlight, for it made you mine, for it made you mine, for it made you mine. No me extraña que se haya asustado hasta el programa. La última así rockera que vamos a tener. Yo-Yo Satellites, Hippie Hippie Shake, una versión movidita. We'll be right back. calor. Luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de los dos. Hermano sol, hermana luna, que nada nunca me separe de mi Dios. El hermano sol pareces tan confuso como yo. Luna blanca reflexión, helado corazón, sereno que me guardas del ladrón. Un poco más allá de la medianoche, bajando un poco el ritmo, o no, o sí, no quiero decir, vamos a ir en plan tranquilo, ritmo tranquilo, que mañana lo mismo tienes que poner el despertador, así que mejor ponlo hoy, ya, para esta mañana si tienes curro. We say goodbye. Time not to decide. Oh, don't you feel so small? Dark is the night. For best, and when the evening's fall.

Something Got Me Started, pronunciado muy en andaluz, eso sí. Something Got Me Started. Era Simple Red, Loveful, The Cardigans. Flag operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. How's the weather? Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there? Nothing going right. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Now, when I look at the clouds across the moon, here in the night, I just hope and pray that soon. Oh, baby, you'll hurry home to me. Everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war. Pues sí, es verdad. Cloud across the moon. Hay bastante nube y poca... Es que no se ve la luna, pero es que si la hubiera. Está casi nueva. Las 12 y 24 minutos. 11 y 24 minutos en Canarias. La Rapan. ¿Qué tal llevas esta noche? Esta es la auténtica, genuina e inconfundible radio online nómada. y la verdad es que se siente bien viajando y paseando, conociendo nuevos atardeceres y distintas formas de mirar a las estrellas, o de contarlas, o disponerlas en tu imaginación como tú quieras, sin seguir las figuras que hace 2000, 3000, 4000 años. Algunos dijeron que, pues está bien, se pueden ver todavía. Pero quien descubra cualquier otra forma, que lo diga y que lo ponga. Yo llevo muchas. Y voy a seguir formando más imágenes, uniendo puntos entre estrellas. Total, si ese universo es tan mío como tuyo, como de aquellos que hicieron el zodiaco y esas cosas.

Your legend, save room for my love. ¿Qué tal ir tranquilamente hasta la una de la madrugada con un poco de música italiana? Qui con me questa stanza non ha pareti ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Tra due montagne e se balli sulle onde del mare io ti vengo a guardare. Prendi il cielo con le mani, vola in alto più degli aeroplani, non fermarti. Sono pochi gli anni, forse sono solo giorni, e stan finendo tutti in fretta in fila, non ce n'è uno che ritorni. Valla, non aver paura, se la notte è fredda e scura, non pensare alla pistola che hai puntata contro. Balla la luce di mille sigarette, di una luna che ti illumina giorno. Balla il mistero di questo mondo. dissero vedendoti ballare. Benché se possono respirare. Vola e balla sul cuore malato, illuso, sconfitto, poi abbandonato, senza amore. L'uomo che confonde la luna con il sole, senza avere coltelli in mano, ma nel suo povero cuore. Allora vieni, angelo benedetto, prova a mettere i piedi sul suo petto e stancarti a ballare al ritmo del motore, alle grandi parole di una canzone, canzone d'amore. Ecco il mistero sotto un cielo di ferro e di gesso, l'uomo riesce a amare lo stesso e ama davvero, senza nessuna certezza. Che commozione, che tenerezza. Este es Bobby Solo. Una lágrima sul viso. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me. Ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi. Quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te. Amavi mai come me, non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo Yeah. lascerai sul taglio che tu hai. Tu la calceche, umide mortale, tu mi imbiancherai finché verrò nel tuo guancia. I watched sea beams glitter in the dark near 10,000 gates. All those moments will be lost in time, like tears. estamos ya a 28 de mayo, como aquel que dice. Como aquel que dice, ¿no? Como marca el calendario, y a ver si no me despista mucho. Efectivamente, 28 de mayo. Quedan, ¿cuántos son? 12 días para el 40. Y viene fresquito el verano, de entrada. Quiero decir, la primavera se está despidiendo. ¿Cómo se está despidiendo? Se quedan todavía. En todo caso, que para 28 de mayo llevar tanta ropa encima, cuando hay tanta gente que a fuerza de paseo y demás se van esculpiendo una figura, ya va siendo hora de poderse quitar un poco de abrigo. No sé si tienen que ver algo que ver los tipos de la información meteorológica. Espero que no estén metidos en esto para vender abrigos. Sería muy ¿cómo se dice eso? ¿Conspirinoico? Bueno, ni idea. Bueno, esos paranoicos de las conspiraciones. Aparte, estarían forrados. Y hubiera habido mucho más hombre del tiempo, claro. Sería una profesión popularísima. Pero la verdad es que dice lo que los satélites, las estaciones meteorológicas y demás señalan para cada día. Y no son ellos los que marcan este clima, que al final ha beneficiado, esto de los auriculares, el delay, ha beneficiado especialmente a aquellos forofos del fútbol, por un lado, porque no ha habido ningún tipo de lluvia ni nada por el estilo, de tormenta. En la feria no ha caído ni una gota, me parece. Yo no he estado, pero me han dicho que no ha caído ni una gota. Digo, del cielo como lluvia. Se habrá caído un vaso, dos, tres vasos y botella entera sobre la madera de las casetas. La Semana Santa se ha portado bien. Y al final, fíjate, una temperatura que nos hace ahorrar un poco de pelas. Primero porque realmente la luz que se alarga a lo largo del día, vaya a la iteración. Durante el día nos ayuda a salvar un poco de dinero. Y después, aquellos días que amenazaban con hacer un verano parecido al de 2003, ¿te acuerdas? Que hubo hasta una barbaridad de muertes de vagabundos y ancianos en Francia y en otros países. Y que en Madrid fue desde el 10 de junio hasta el 20 y tantos de septiembre. Y no bajaba nunca la temperatura por la noche. Pero bueno, que no hay que poner ni la calefacción ni el aire acondicionado. Cuanto más tiempo estemos así, mejor para nuestros bolsillos. Salud de Rafa Arboleda. Feliz noche, mejor día. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y a eso de las 10:30 o a las 11, o a las depende menos cuarto, volveremos a encender la noche mañana. Que descanses. Thank you. Thank you.